Orlando DJ. Orlando DJ. Déjale nomás, mija. ¡Ey! ¡Oiga! ¡Oiga, mija! Déjale nomás, mija. A la final. Déjale nomás, mija. ¿Sabe qué? Papá suegro sabe. Ahí se va para mi suegro. ¡Vamos ahí! Por ti me subiría a la montaña más alta. Cerrado los ojos por ti, me lanzaría a un río profundo. Esos cariños, así te quería ver, mijo, enamorado. La vida de soltera se acabó, yo doñaño. Ahora estamos con Cintia. Eso va para grandes amores. Lastimosamente no puedo estar así como tú, ñaño. El amor de mi vida está arriba, ñaño. Eso va para el gran amor para Pati. Yo sé que no me mira, pero me escucha, negra. Y estás arriba, negra. Eso va para ti, mija. Para 25 años de casados, Oscarín y Cintia. Una viola ha de ser un chaguito. Hoy así que nuestro video estamos grabando en vivo. Así que los saludos estamos fabricando en vivo ahorita. Pañaño. Así que no olvides, los saludos estamos grabando en vivo ahorita. Saliendo por Oscarín, 25 años de casado. Ahí para Cintia, su gran amor. Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor. Dios mío, yo sí dije, ahí estaba Orlando. Me querían ver a Orlando, ahí estamos en vivo, ¿eh? A todos mis amigos que hacían por haciendo chicha niñada. A la gente del norte, centro y sur de Quito. A la gente de los Valles. Eso va para la Carlita, el amor de Orlando. Vale, Stitch. Ahora mis amigos de Santo Pampa. Para Fernando Donato en vivo. DJ. Ahora sí vamos a dar lo que salió de la buena música. Lo que salió va a ser la buena discoteca en vivo. Así lo conmigo. Sube. Sí. Oye, Sarito. Sí, así la de este año. ¡Vamos ahí! ¡Esto es el Orlando FX! ¡Sí, sí! ¡Ya, baby! ¡Eso va para mi gran pana, para mi amigo! ¡Para el Teo DJ! ¡Y su gran amor! ¡Para Greita! ¡A usted, mija! ¡Para mis amigos de sonido, para el Euro! ¡Orlando DJ! ¡Orlando DJ! ¡Oye, mis amigos, la gente de la Mega Estación! ¡Alzame la mano, la gente de la Mega Estación conmigo! ¡A los amigos de Euros! ¡Oiga! ¡Pero así no casada, mija! ¡Qué barbaridad! ¡Yo ya me hacía un nuevo amor! ¡Vamos ahí! ¡Saltamos conmigo! Ya lo sabes, en vivo, el Orlando FX, DJ. lo que vacilaba la buena música en vivo. Epa, así queremos seguir entregando la buena música a todos los grandes amigos, los grandes panas que estamos ingresando acá. Bienvenidos todos a mis amigos de Caupincho, por Dios, a los amigos de Guabaní, el de Aterio, Nuevo Guabaní, buenas noches, estamos listos acá. Sabes, como siempre, queridos amigos, la gente de Technicar, ¿dónde están mis amigos? La gente de Technicar, sonido, ¿dónde están mis amigos? Están subiendo al bar, ahí estamos para estar mi brother, DJ. Ya lo escucharon. Oye, hoy se va a estar malada, loco. Ya se viene Clarita Cedeña, Padino del Pilar, Papi Ray. La de la que sea Petit Sherman. Oye, ñaño. Oye, ñaño. Oye, mijo. Ey, chelao. Así estás casado, ñaño. No, ñaño. Mejor hasta animador, loco. Orlando DJ. A los ciegos para mi pana, para el gemelo. Saludito, mi brother. A los amigos que vacilaban en Cayana. El chévere, ñaño. Lucho. Carrocería de Ucranas, ¿sí o no, mijo? Esa bomba de gemelos, Aramillanta, gordito. ¿Cómo te has dañado, oye? Así te veo, oye. ¡Vamos ahí! ¡El de los dos X! ¡DJ! ¡Mis amigos de fondo, como vacilamos! ¡La suerte de Technicar sonido! ¡Ahí estamos! También quiero llegar. Vaya, vaya, mijo, vaya. Con mis chinches de gemelos. A los tiempos. ¿Qué haces por acá, ñaño? Oye, pero ya estamos viejos, ¿no? Qué chévere, ñaño. A los años, ñaño. Ya te quedas vacilado en Dayana, en Zapoteca. Para ti, mijo. A los gemelos. Seguimos vacilando, confirma la buena música. Ahora se viene vivo. Exos al Orlando. Dice. Los amigos de la Vena Guardia conmigo. ¡Sube! ¡Azótatela! Ya me he olvidado, ya. Oye, le repito que consumir excelente servicio de bar. Ahí estamos. La gente que nos visita en los exteriores. Ingresar a la pista de baile, la pista multicolor. Oye, lo vacío con Leonardo. ¡Sheltero! Eso va para mi pana, para el Euros. Alza la mano, mijo. Alza la mano, mañoso. Sensation. Mis amigos de Finicar, ¿cómo estamos? Los amigos que estamos atendiendo el servicio de bar. Ahí estamos. Oiga, si así es, yo me enamoro de una, la plena. Ahorita le tengo que salir con mujer. Aquí sale cansado. Para mi pala, para el Euros. Oiga, mijo. Oiga, para Jacqueline. Para usted, mija. Agarre, mija. Oye, qué lincha va a ser conmigo, como se ve con los fines de semana para ustedes. La gente de Caubicho, la gente de Guamaní conmigo. La gente de Santo Tomás. La gente de La Cocha. El de Aquería conmigo. Vacilamos en vivo. Orlando, esta nota me gusta. Esta nota me gusta bien. Me gusta cuando te cambias de ritmo así de una, loco. Me gusta. Hazme la mano a los que gusta la música chicha. Lo que vacilamos la chicha. Los chicheros, la gente al fondo. Porque los chicheros somos hasta las. ¿Sí o no? Son chicheros. No, esa hueá está berreada. Ahora vamos a vacilar conmigo. Mañana me voy a ir. Pasado, vas a sufrir. ¿Cómo se te quedarás? ¡Hola conmigo! ¡Orlando! Go. ¡Sí! Orlando DJ. ¡Los chicheros conmigo! ¡Oye, vacílame su brazo arriba! Teo. ¿Cómo quieres que tan pronto hombre de noche me acecho? Oye, para mis amigos, la gente que está consumiendo Pilsener. Eso es la cerveza de los insects. Mientras tanto, el Orlando. One, two, three, four. Desde 100% chucha niñada. Dios mío. Contigo, baby. Sube, sube. Y lo que no sabemos es la música. Negrito, déjame ver. ¿De dónde? En la cabeza los pies. Negrito, vamos, Orlando. En la cabeza los pies. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Déjame que yo te mire. Mis amigos de Tecnicar, ¿dónde estamos? Alza la mano, gente de Tecnicar. Eso va para mi suegra. Dios mío. A usted, mija, para mi suegra. Oiga, pero alguito le da la lleno. Pichito, algo. ¡Vamos ahí! Take it down. ¡Los chicheros! Ya se viene, ya se viene. Amparito de Pilar. ¡Ey, Pichernan! La bomba sexy de Ecuador, Patty Ryan. Hoy somos millones, amigos, la gente de los gemelos, la gente de la ciudad. Action. Quiero sufrir. No quiero llorar. Eso va a mirar a amigos para el gemelo. Ya lo sabe la gente que va a ciudad italiana. Esto es en vivo, mi brother. ¡Bachítatela! Oiga su cerita. Quiero sufrir. Hey, como siempre vacilamos en vivo. Ya lo saben, la chicha, mi pateca. Así vacilamos. Acto, acto. Pa, pa. Esto va para ti. Encanto tienen tus ojos. Oh, qué misterio lo encierran. Encanto tienen tus ojos. Oh, qué misterio lo encierran. Hoy se va la panda para los gemelos. La gente que vacilaba, Dayana. Ya estamos transmitiendo el mismo, mi brother. Lo que vacilamos, el capincho. Conmigo. Para el orán de Becky. Acaso para quererte, te puse puño al pecho. Te quiero sin que me quieras. A mis amigos, la gente de Euros. La venga estación conmigo, mijo. Saludito a mi brother. Los silbadores conmigo. ¡Vamos ahí! ¡Dios mío! ¡Vacila, vacila! ¡Chorrecita! ¡Por tu culpa soy así! ¡Eso va para el gran amor, para papi! ¡Yo sé que me escucha, nena! ¡Dios mío! ¿Dónde estás? Oye, para Paulita, la gente de Manaví. ¿Dónde estamos, la gente de Manaví? Para los semi brother. Saludcita, ñaño. Tú no me dejas. Eso va para el gemelo. Ahí vacilamos. ¡Sean vivo! Invitamos a vacilar la pista multicolor. Ingresar. Aquí estamos la buena, aquí está la música. El orden de BX, el Euros. La venga estación en vivo, ¿eh? Ahí se viene mi cuñado. Bueno, mi ex cuñado. Ya no está aquí. Te dices es mi cuñado. Oye, saludos, ñaño. A los tiempos, mijo. ¡Vamos ahí, los chicheros! Oye, Batigua Barrio, las cuatro puñaladas. Después de mí, ¿qué importa? Puedes irte con quien quieras. Y ahora lo mismo. Pero eso sí te aconsejo. Bueno, ya era ser residente de acá del sur. Y era de las cuatro puñaladas. La que de Don Chuco, la que de la Victoria, la que de la Chorrera. Ahí estamos. Mi antiguo barrio, ñaño. ¡Vamos ahí! ¿Qué quiero hablarte? ¡Vamos, Orlando! ¡Dice! ¡Vaya, Andreita! ¡Estamos en vivo! Los saludos están en vivo. Para mi pan Oscarín y su gran amor. ¡Ahí para Cintia! ¡I love you, baby! Lo que está ingresando, bienvenido, bienvenida. Y a beber. Tu recuerdo voy buscando. ¿En dónde estás, mi amor? Tu recuerdo voy buscando. Entre angustia y dolor. Imagina cada instante que me besas con amor. Tu recuerdo voy buscando. Entre angustia y dolor. Imagínate. Ay, mis amigos, la gente de Tezuco, la gente de San Roque. ¿Cómo estamos, la gente de San Roque? La gente de mi barrio, barrio. A los siempre voy a vacilar con ustedes, mijo. La gente de las cuatro puñaladas. La Chorrera. Conmigo, Dios mío. Y el Euros. Ese chupo, mijo. Eso va para grandes amigos, la gente de Omega Sistemas. No me interesa más tu querer. La Omega Estación en vivo. El Auro, sí, sí. Oiga, pero no, bravito, oiga. Es que dale la vuelta al plato, ñaño. Ahí, ahí. Ahí sí puedo ver. ¡Vamos ahí! A mis amigos, bienvenidos, bienvenidas. Ya lo sabes, el vivo de Orlando X. Oiga, euros. Euros. Venga, mijo. Con amor. Ahí se viene como siempre mi pana para euros. La gente de Mega Sistema, ¿sí o no, mijo? ¿Cómo se viene? Así que vamos a decir como siempre cada fin de semana. El Orlando, Oscarito y su gran amo, mijo. Así vamos, así solcito. Oye, yo no sé por qué me enamoré de vos, oye. La plena. Oye, ya llevamos 5 años trabajando, coloreando. Y seguimos haciendo historia, así de una. ¡Vamos ahí! ¡Chingate siquiera! Oye, mis amigos de Technicar, ¿cómo estamos? ¡Alza la mano, mis amigos de Technicar! ¡Hey, chao! ¡Ahí para mi suegra! Aquí la primera artista. Oye, vacilamos. Los chicheros que somos hasta la hueva, sea tu madre. Conmigo. Sube. Dice. Eso es Orlando de aquí. Oye, esa parte quiero mandar un super saludazo. Ahí para mi gran amor. Para Pati Producciones. Para Patito Zulán. Yo sé que ya no estás conmigo, mija. Orlando DJ. Orlando. Estar Para Paulita, para Fernanda, ahí estamos amigos. No me dijo el nombre, mija. ¿Cómo mandarle saluditos? Después su marido no vaya a pegar, no hay chance. Yo no puedo olvidarte. Oye, mi gente de San Roque, ¿cómo vacilamos en vivo? La gente de las cuatro puñaladas, la gente de la cocha, la victoria. Los chicheros que somos hasta las huevas. Don't stop. Hey yo, hey yo. Thank you. DJ en acción. Orlando DJ. Venga, pues ya vacilamos en vivo. Eso va para Jessy Vega. A usted, mija. ¡Vamos ahí! El barrio de tu pecho, el chizo y el gemelo. Somos para mi gran banda, para Fernando Donato. Y aquí te salgo, mamá, estamos conmigo en vivo. Oye, mi cuñado, a usted, mijo. Ahí vacilamos. Ya lo sabe, estamos vacilando en vivo. Estamos grabando en vivo, así que pida los saludos. Salgan el disco. El segundo disco de Lechixos. Porque primero ya se fue. Oye, como siempre para Jessy Vega. Ahí está, yo no miento. Oye, saludito espectacular para Jennifer. Saludito, mija, para usted, mi amor. De una, de una. Ya que quiere seguir vacilando. Ya se viene el segundo sencillo de Hechizos. Ahorita estamos con el primero. Oye, yo quiero regalar. Oye, Orlando, pongo una base, ñaño. Orlando, pongo una base. Oscarín, pilas, pilas. Aguántate ahí, Orlando, aguántate ahí, aguántate ahí. Haz saber la mano lo que vacilaron las mejores discotecas de Quito. Lo que vacilaron las mejores discotecas de Quito. Venga acá, entonces venga acá, venga acá, venga, venga. Aguántate ahí, Orlando. Así de una. Esta nota la hacemos en vivo. Verá, me va a decir si es soltero o casado. Si es que es casado, no aguanta el voltaje. ¿Sí o no? A ver, dígame, ¿por qué vino el hechizo? ¡Mame! ¿Por qué vino el hechizo? ¿Por quién vino a ver el hechizo? Patty Ray, cuñado. La Patty Ray, la bomba sexy. En serio. Oiga, pero para mí que usted es grillo. Usted es grillo. Entonces, ¿por qué dice muñecota? Oiga, se va el primer sencillo de la discoteca, el hechizo. Así vacilamos. ¡Vamos ahí! ¡Dale, Hernando! Here we go. El segundo disco se va para mi pana, para Oscarín. Ven, mijo, ven acá, sube, sube. Entre flores perfumadas. Mis amigos de Tecnicar, ¿cómo estamos? Linda pastorcita. Oye, vacilamos. Orlando, Orlando, otra base, ñaño. Oiga, Orlando, yo quiero decirle, Oscarín, si es que usted le quiere a su mujer ya, quiero que le diga cuánto le quiere y cuánto le ama. Bueno, muchas gracias. Ok, yo quiero saludar a mi esposa linda, para Cinta, con mucho amor. 25 años de aguantarte, mi amor. Yo creo que ya es hora de cambiarte ya. Bueno, con mucho amor para ti, Cintia. De todo corazón, te amo mucho. Un besazo, un beso inmenso. Para ti, con mucho amor. Oye, ¿qué te parece si es que llamamos a Cintia? ¿Cuál es Cintia? Venga, mija, venga, venga. Venga, Cintia, venga, venga. Aguántate, Orlando. Venga, Cintia. Teo. Aguántate, Orlando. Aguántate, Orlando, aguántate, aguántate. Venga, venga. Ahí se viene el amor de la vida. Aguántate, Orlando. Ayúdale, ñaño, ayúdale, ayúdale ahí. Ahorita vamos a ver cuánto se quieren los manes, así de una. A ver, Oscarín, Cintia, 25 años de casado, ¿no es cierto? El beso que más dure, yo te regalo, pero el beso con amor. Saca, pero no, saca la mano, solo beso, dije, no agarrada. Ahora. Oye, su madre sí se quiere. Oye, mis amigos, dejen de tecnicar. Oye, yo. ¡Vacilamos, Orlando! ¡Dixon! ¿Cómo diría mi pana Marcelo? ¡Oh, oh! A todos andas tú contando que mi amor no te merece. Oye, eso va mi pana para Isabel Armando, para Joana Alexandra. Para Joana de Arrellano, saludito, mica. Oye, para el chamo Santi. Entre flores perfumadas y las aves con su cantar. ¡Hola, conmigo! Pastorcita era muy feliz. Pero un día un desconocido, qué bonito que le habló. ¡Oye, Cheo! Haciéndole mi así promesa, vacilamos en vivo. Y se enamoró. Pastorcita linda, pastorcita, hoy muy triste llorando estás. Pastorcita hoy abandonada, en el campo muy sola. Oye, como siempre, cada fin de semana lo vacilamos, como siempre, Orlando Vikings, desde 100% chichañada. Saludamos para el Teo Dixon, para Fernando, toda la gente de Santo Pablo, la gente de Chionaño, la gente de Caupincho. Ahora vacilamos. Susanita, saludos, mija, la gente de Hechizos. Ya mismo cantamos. Ojalá no nos manden nuevamente a las 4 de la mañana y nos cierran la discoteca y seguimos vacilando, ¿sí o no? Ya se ha vuelto costumbre. Le sacan a Orlando, a Chicho. Mis amigos que están en las exteriores, ya estamos en vivo. Ingreso, amigo. Ahora sí vamos a vacilar como siempre. Oye, mis amigos de 100% Chicho Niñada. ¿Dónde estamos, mis amigos de 100% Chicho Niñada? ¡Vacila conmigo! Mis amigos de Tejar, la gente de Tochuco, San Roque, conmigo. Hola, Marcela, házame la mano, házame la mano. Estamos grabando en vivo, házame la mano conmigo. Házame la mano conmigo. Para ti, gordito, horroroso. Para mis amigos, para... Oye, para mis amigos de la Mega Estación. Chévere, amigo. Mis amigos de la Mega Estación, ¿cómo estamos? En vivo. Orlando, regálame otro disco, ñaño. Ya mucho tiempo, todavía, estás en mi vida, Teo. Maldita sea por tu culpa, estoy así, ve. Yo te quiero, te amo. Oye, hoy la hacen hablar huevadas, la buena ahí. ¡Cómo! ¡Es celosa, mija! ¡Es celosa! ¡No! Yo le sobo a su marido por las huevas de una. Oye, solo por ganarse ese día han subido la pena. Mis amigos de Tecnicar, ¿cómo estamos? Mis amigos de Tecnicar, oye, salud amigo, pasa los brazos, mija. ¡Qué bonito! Mixo más para mi suegra, para usted, sí, mija. Oiga, me sorprendió. ¿Es casada o es soltera? Viuda. Oye, ya te hacen hablar a uno, ¿no? A plena. Oye. Es viuda. Es viuda. Viuda. Sí. Lastimosamente se le murió. Por eso le dice viuda. Vamos conmigo, Orlando DJ. Los chucheros conmigo. Sube, sube. Azótatela. No, porque es viuda. No, ya no. No, ya no. Suélteme. Ya estamos contentos con el CD. Sí, Paulita. ¿A dónde más se va el CD? ¿Aquí? ¿Acá? Venga, mija. ¿A ti te va el CD? ¿A ti te va el CD? Hablando. Presta otro disco, ñaño. Presta otro disco, ñaño. Presta otro disco, ñaño. De una, sí. San Roque, no, ñaño, pero escucharás, reproducirás. Si no, la piratería es mucho más que nosotros. Escucharás. Por Orlando DJ. Orlando. Vamos, DJ. Vamos vacilando, amigo. Sube, sube. Hey, hey, hey, hey. Hey, como un recuerdo para todos los amigos del Ecuador y del mundo entero. Nuestro éxito de la lucha en producciones Zapata, la de los grandes éxitos. Hay cuánto tiempo que ha pasado, palomita. Yo te he buscado en todas partes a donde fui. Quisiera saber dónde estás, palomita. Oye, se va a ver pana para el canelo. A los años, ñaño. Desde Dayano, discoteca, la gente carrocería de Entregas. Ahora la vacina de hechizos. Oye, no te enamorarás, no más bicho. No te enamorarás, no más. Hay cada día en la distancia, yo te amo más. No sabes cómo te extraño, palomita. Oye, bienvenidos a mis amigos que siguen arribando, que siguen llegando. Oye, saludos a mis grandes amigos, la gente que sigue consumiendo, la gente que sigue arribando, como siempre, 200 chicha y nada. Ya lo saben ahí para mi pana, mi brother, para usted, mijo. La gente que va a hacer con las catiras, ahí todas las ladies, para usted, mija. Oiga, entrevista, ¿qué pasó, mija? Se enojó. Ahí yo le voy a hacer un show acá arriba, a la plena. Yo le saco los lentes, le saco el buzo. Ahí llego. Y el tío se encarga de lo demás. ¿Qué pasó, Oscarín? ¿Qué pasó, mijo? Haga 25 años, no cumple nadie, ñaño. Yo recién ya voy un año y ya quiero separarme ya. Espectacular, ya lo saben los grandes artistas, los mejores DJs, la gente que viene con su familia, las hermosas niñas, un saludo espectacular para usted, mija, a todas las catiras, a todas las ladies, son gemelas, no, son gemelas, oiga, su marido, su esposo, además ha sido buena mecha. ¡Vamos ahí! ¡Orlando! Preparado de Orlando, me gusta ese disco guapo. Vamos ahí. Los que están consumiendo cerveza Pilsener, la cerveza de los Dixies. Se alistan los amigos de la Mega Estación. Se alistan los amigos de la Mega Estación. Se alistan los amigos de la Mega Estación. Se alista el Euro DJ. Ahí está Gordito. Ahí está para el gran amor de Euros. Ahora sí, mija. El gran amor de Euros. Qué lástima me da mi amor por ti. Sube, Fernando, ñaño, mijo, te pasaste guandra en la plena. amigos de Tecnicar, ¿cómo estamos? Ahí estamos en la mano los amigos de Tecnicar. Hoy están consumiendo, ¿no están consumiendo? ¿Están consumiendo? Oye, quiero saber un pana de Tecnicar. ¿A dónde está llorando? Tengo mi base. Un amigo de Tecnicar que venga y se suba aquí conmigo. Y le regalamos el CD, así de una. Un amigo de Tecnicar que venga y le regalamos el CD, así de una. Venga, mijo, venga, venga. Venga, mijo, venga, venga. Suba, suba, mijo. Sin vergüenza, DJ, sin vergüenza alguna. Venga, mijo, venga, venga. Y yo quiero escuchar a los amigos, los que te fueron, los que vacilaban los 70, los 80, los 90. Aguante, mijo, no se apurado. ¿Qué es, pues? Espere. Preste, dice. Preste, dice. ¿A quién representa usted, mijo? Al taller Tecnicar Solution. ¿Y quién es Tecnicar en el sur de Quito? El taller más grande aquí en la sala de pintura. ¿En dónde estamos ubicados? Aquí en Caupicho, en la esquina. Si no me equivoco, es de la vulcanizadora aquí a la vueltita. ¿Cómo si no me equivoco? Oiga, pero de saber las calles. ¿Sí o no? La gente de Tecnicar, otro vivito, manden, vea, no sean así. Uno más vivito que el otro, hambra, vean. A la vuelta de la esquina, dice. Está bañando. Ahí va a ser la gente de Tecnicar. Así va a ser la gente de la vieja guardia. 3, 2, 1, dice. Dios mío. Sin valor, hambra. Esto es el Orlando FX, DJ. Para mi pana, eso estamos grabando en vivo. Para el Fernando Tonato, para el cuñado de Orlando, hay su gran amor para los Dicks. ¡Yo, yo! Los discotequeros que somos de las huevas, vacilamos. Ya se durmió. Qué barbaridad. Ni uno que está desde ayer, loco. Qué bestia. Oye, saliste a tus amigos de Euros. Ya le damos el paso a los amigos de Euros. ¿Cómo que sigan nomás? Vaya mezcle, haga algo. Gordito, oye, tú quieres mezclar también. Si avanzarás en esto. Mis amigos de San Roque, ¿cómo estamos? Así vacilamos. Oiga, pero la gente que ayuda de veras, loco, suena. Estaban 4, 5, 6. Ahorita están como 12, ñaño. Ya no hay civis, ya no hay civis. Ya no subirán, ya no subirán. ¡Sube, sube, sube! ¡DJ Orlando! ¡Eso es 100% chichaña! ¡Oye, Dios mío! ¡Oye, yo le invito a bailar acá arriba! ¡Venga a bailar acá arriba! ¿Ya? ¡Venga a bailar acá arriba! ¿Cómo no? Yo bajo y te subo acá arriba. ¡Ven, mija! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven, mija! ¡Ven acá! ¡Oye! Cuando yo bailaba mis tiempos. Vamos a hablar una más. Y le damos el paso a los amigos de Euros. Eso va para mi pana, la gente de animadores. Jaime Enrique Aymara, acción, amigo. Ahí está mi pana. ¿Qué piensas que está solito? Está conmigo, ñaño. Los amigos de Tecnicar sonido, ¿dónde estamos? Lo, usted no, baje la mano, usted ya estaba vivito, no, ya no, usted no. Uno más vivito quiere. Vamos ahí, Orlando, ahí no es. canciones que terminamos. Con este disco terminamos y le damos el paso a los amigos de Euros. Orlando DJ. Orlando DJ. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si no me quiere, pronto partiré. Aunque después sé que yo moriré. No quiero que ella tenga compasión. Aunque me rompa luego el corazón. ¡Sí, conmigo! Amigos, la gente de San Roque, ¿cómo vacilamos? Ahora conmigo, date la vueltita, amiga. Las solteras, casadas, las viudas, comitas conmigo. Sí. Es el Orlando FX, no huevadas, cero copias para ti, maldito. Te fusionaste la gente, la computadora. Conmigo cantamos, amigo. Que en pleno siglo XX canta conmigo, canta, canta. Está de moda. Sigue, sigue. He buscado un cariño. ¿Por qué? Por computadora. ¿Por qué? Una mujer bonita, encantadora. Eso va a mi gente de Lejos Ecuatoriana, la gente de Manaví. Ahí va Paulita, Fernanda. Vamos, zapateadito. Oiga, mijo, ¿qué pasó? ¿Está frío? ¿O la música? ¿Quieres chicha? ¿Quieres cortarte, ñaño? Ya se vienen estando los amigos de Euros. Uno más y nos empezamos a retirar. FX. Orlando DJ, Orlando DJ. Es que tengo miedo de amarte, pero al final también tengo miedo de perderte, ¿sí o no? A plena. No sé si amarte o perderte, ¿sí o no mismo? Si no estás conmigo y le dedicas el tiempo a tu mozo. ¡Vamos, Orlando! Es que tengo miedo de decirte que lo quiero con todo. Oye, mija, aguanta, ey. Miedo, ¿cómo se pelean? Porque si me dice que no sé. Oye, para mi gran pana, la gente de animador de Jaime Rique Mar, ahí estamos, mijo. Quiero que sea. Dale, mijo, dale, como siempre cada fin de semana. Así damos. Exo y la Chixo. Chixo. Y Orlando DJ. Si ya te vas, ¿qué le voy a hacer? Mi patada. Oye, los hicieron, lo que somos hasta la hueva, ¿sí o no? Aunque los hicieron, somos hasta la hueva, ¿sí o qué? Ahora vas a vacilar conmigo. ¿Cómo estamos pasando, chévere? Baile, mijo. Está apretado ahí, asustado. ¿Qué pasó, mijo? Venga acá, venga acá. Ey, venga acá. Acá bailamos, chévere. ¡Vamos ahí! Amigos, que nos sigue cada fin de semana. Ya estamos en vivo a Chicho. Y una animación perfecta. Los grandes Ricky DJ. Oye, acompáñame con este corito, lo que saben esta música. Oye, Oscarito. Un besito, un besito. Oiga, doña Cintia. ¿Qué pasó? ¿Qué vergüenza alguna, oiga? ¡Vamos ahí! ¡Oiga, Paulita! ¡Eso, mija! ¡Y Fernanda, no está Fernanda! ¿Dónde está Fernanda? ¡Para ti, mija! ¡No te enamorarás, no es! ¡Porque si se enamora, pierde! Oye, mis amigos, la gente de... Oye, para mis amigos, la gente de la Mega Estación en vivo. Ya lo sabes, saludo espectacular. El chévere, qué bonito. Para DJ y Auro. Y dos grandes amigos, ¿eh? Así vamos conmigo. Sí, sí, sí, sí. ¡Vamos ahí! ¡Orlando! Estamos aquí con Glorita Cedeño, la prometida de ella, así que ya está aquí en la staff Glorita Cedeño, así que apenas mis amigos, para que vean que la hechizo no miente. Euros. Seguimos vacilando como se ve cada fin de semana en Orlando, en México. Fernando, Fernando. Para que goce mi gente. Aquí estamos presentes. Con sabor a canela. Ahí. Venga, cañaño. Estamos con Glorita Cedeña, así que pila mis amigos, la prometida es de una chévere. Y regresando, seguimos girando en vivo. Oye, mis amigos, la gente con bicho, oh, estamos ahí en vivo. Eso va para Berito. Saludos, mija. Así que ya sabes cómo fue el fin de semana, vacilamos la mejor chicha del mundo. Eso va para mi ex cuñado, para vos, maldito. Vamos ahí, Orlando. Seguimos, seguimos vacilando en vivo. Inside. Suéltala. Y regreso con mi nuevo estilo. Dios mío. A todas las que sabemos. ¡Sofé! Mis amigos, aquí en el fondo, ¿cómo estamos vacilando? La vueltita, la vueltita. La vueltita, mijo, la vueltita. Tu amigo. Ahora cantamos. Y esa parte me gusta. Vida, te quiero tanto. Canta conmigo. Parece que estoy en concierto nomás. El amor de Neuros. Oiga, mija, no se arisca. A usted le digo. El amor de Neuros, ¿sí o no? ¿Cuál es el amor de Neuros? Usted. Ella. También quiere subir. Lo que quiere tiene ahí. Bueno, a la final, como siempre, no somos buenos, no somos malos, simplemente hacemos disfrutar lo que les gusta. Eso va a los tiempos para el Axis, DJ. ¿No es cierto? La gente que ponía música en Dayana. ¿Sí, no, ñaño? Al dueño de la camioneta Mazda, por favor, que nos dé un pasito. Por favor. Chuca, pero están ustedes mismos. Vayan a andar moviendo, vean. Oye, denle un vasito. En vano tú vendrás, porque mi amor se acabó. No pienses en volver, en vano tú vendrás, porque mi amor Achi. Venga, mijo, venga, venga. O sea, los panas se les comienza así de una, ¿no? La gente que vacilaba en Ayana. Ñaño, a los tiempos, mijo, herencia. Yo me he vuelto joven, vos me he vuelto viejo, loco. Ahí sale presente unas grandes DJs. La gente que vacilaban allá en el café, mijo. La gente fantasía para el viejo Lucho. Con amor para todo el mundo. ¡Vamos ahí! Siga bailando. ¡Ojo! Ahí esta parte no me gustó. Porque yo digo, ¡ojo! Ahí nomás, ahí nomás. Orlando, DJ. Orlando.